Estás escuchando La Mosca en la Leche, una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche, de hace un tiempo a esta parte, es podcast, es archivo de audio para que lo puedas escuchar como, dónde, cuando quieras y cuántas veces quieras, y lo puedas compartir y hacer con el contenido lo que se te ocurra. Cita la fuente, pero podés disponer de contenido para difundirlo y hacer lo que te parezca. Nos visita Walter Larrea, concejal de Unidad Ciudadana, con actividad gremial también a lo largo del tiempo en la bancaria, abogado también en causas por delitos de lesa humanidad, basta de trayectoria, y músico, de paso. Así que bastantes aristas nuestro invitado aquí. Walter, muchas gracias por venir a la Casa del Pueblo donde grabamos La Mosca. ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias a ustedes por el convite. La verdad que es un gusto estar acá, felicitarlos por el programa, por el emprendimiento, y desearles mucha merda. Estamos grabando este programa un jueves 25 de enero, día en el que hubo manifestación de los trabajadores bancarios, porque bueno, la cosa está brava. Sí, los trabajadores y trabajadoras bancarios tenemos una situación complicada, en lo particular la situación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de su caja de jubilaciones, recientemente modificada la ley que rige el sistema provisional de los empleados del Banco Provincia, por una ley sancionada por la legislatura bonaerense, que es la ley 15.008, donde bajo el pretenso, la pretensa excusa de eliminar regímenes de privilegio, porque en ese marco de una ley mayor se presentó a la legislatura, se modifica de carácter sustancial el régimen previsional del Banco Provincia, afectando derechos de los trabajadores activos que van a jubilarse y de los pasivos que ya están, tanto jubilados como pensionados, ya están jubilados, ya están en situación de previsionalidad. ¿Por qué digo se modifican? Bueno, primero porque se ha construido un discurso oficial en base a una secuencia de falacias que no hace más que confundir a la gente, precisamente para tener consenso social. Las jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires no son de privilegio. Es mentira y es inexacto que los trabajadores se jubilen a los 55 o 57 años. Desde el año 92 que los trabajadores se jubilan a los 60 años. La nueva ley sube esa edad para acogerse al beneficio sin hacer distinciones entre mujeres y hombres y los ubica a ambos en los 65 años. Los trabajadores del Banco Provincia, hasta la sanción de esta ley, se jubilaban con un porcentaje, digamos, que sigue o que respeta el tan declamado principio del 82% móvil, sin ser un 82%, pero sí la suerte del haber previsional está siempre atada al salario en actividad. Vale decir que cuando los trabajadores del Banco Provincia, por las paritarias, consiguen un aumento salarial, ese aumento salarial se refleja en el haber jubilatorio. Ahora, ¿por qué decía que hay una serie de argumentos falaces sobre los que se ha pretendido construir el concepto de privilegio? Se jubilan temprano, la provincia tiene que subsidiarlos, tienen más jubilados que activos. El trabajador del Banco Provincia debe ser el único o uno de los únicos, quizás haya algún otro tipo de régimen previsional en otro lado del país que yo no conozca, que tiene algunas particularidades. El jubilado sigue aportando hasta el día de su muerte a la caja de jubilaciones. Vale decir, comienza su beneficio provisional y de aportar del 15 al 19% de su salario, aporta el 10,82% de su haber provisional. Todo aumento que el trabajador del Banco Provincia consigue por la paritaria, la diferencia entre el sueldo anterior y el nuevo sueldo ajustado por paritaria, va a la caja de previsión. Todo ascenso, toda modificación escalafonaria que signifique una mejora en los ingresos del trabajador en actividad, va a la caja de jubilación el primer mes. y todo sueldo inicial de trabajador que ingresa a prestar servicios en el Banco de la Provincia de Buenos Aires va íntegro a la caja de previsión. Vale decir, lejos de constituir un régimen de privilegio, lo que hace es requerir del concurso de activos y de pasivos para financiar la jubilación. Ciertamente que hay un desfasaje porque en la situación actual, no del Banco Provincia, sino de la Argentina y del mundo, la expectativa de vida ha aumentado y los techos etarios se han levantado, por lo cual existe una masa de jubilados que es mayor que la masa de activos que son los aportantes. Pero como los jubilados también aportan, eso se compensa. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué avanzar sobre derechos adquiridos de trabajadores activos y pasivos? El discurso de la gobernadora Vidal es, no tiene la provincia por qué bancar regímenes de privilegio. No hay ningún régimen de privilegio. Privilegio es que los jueces de la provincia no paguen impuestos a las ganancias, por ejemplo. Privilegio es que los políticos, legisladores, gobernadores, hasta la delegación de tarea, hayan estado cobrando jubilaciones de privilegio. Por otra parte, hay un mandato constitucional tanto a nivel de la provincia como a nivel de la nación, e incluso lo hay a nivel de derecho de gentes, de derecho internacional, que los estados deben hacerse cargo en la prestación, digamos, de sus servicios de lo que son los sistemas previsionales. Nadie exigiría, digamos, que una empresa multinacional del rubro que sea le siga pagando el salario a sus jubilados, a sus trabajadores una vez jubilados, porque se discontinúa el contrato laboral y ahí es el Estado, las cajas previsionales, el mecanismo que sea, quien tiene la obligación de garantizar eso. Esto está dicho en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, en la Constitución de la provincia. Ahora, la provincia, bajo el argumento de que no va a financiar déficits, lo que hace es detraer su responsabilidad constitucional y transferírsela al propio Banco Provincia. Vale decir que aquellos déficits que el sistema previsional del Banco de la Provincia arroje, los va a tener que solventar el Banco Provincia. Además de todos los avances sobre derechos previsionales y laborales que la ley implica, nosotros creemos que esto es preparatorio de una eventual privatización o modificación de la naturaleza pública del Banco de la Provincia de Buenos Aires. No escapará al criterio de nadie que un banco es un bocado apetecible, máximo cuando los bancos tienen una rentabilidad grosera y obscena, incomparable a cualquier actor económico. Bueno, el hecho de decir va a ser la provincia quien tenga que financiar los déficits de la caja previsional puede hacer entrar en dificultades de carácter financiero al propio ente provincial, a la propia entidad financiera, y más tarde que temprano abrirse las puertas a un eventual problema. Es como si, a ver, estuvieran creando una suerte de insolvencia del banco, una cosa de modo artificial para justificar que como no funciona, entonces habrá que venderlo porque el sector privado es más eficiente. ¿Ya? Exactamente. Y porque este latiguillo de que lo público es ineficiente, lo privado es eficiente, ya lo hemos visto en películas, digamos, de años recientes, y porque además es un argumento al que nos tiene acostumbrado el neoliberalismo cuando gobierna. Todo lo privado va a ser mejor, y además le hacen creer a la gente que lo privado no lo paga el conjunto del pueblo con sus tributos y con sus impuestos. Bueno, la verdad que sobre ese discurso mentiroso está edificado este problema. Nosotros vamos a tener esa dificultad con el tema del Banco Provincia, digo nosotros, nuestro sindicato de trabajadores bancarios, y vamos a tener la dificultad de la necedad y la arbitrariedad de nuestros empleadores que no quieren sentarse con una propuesta decente a conversar el incremento salarial de la paritaria del año 2018. Así que me parece que se avecinan momentos álgidos, momentos de conflictividad gremial, y bueno, la verdad que nuestro sindicato está dispuesto a extremar las medidas de carácter legal, administrativo y también gremial para defender los derechos de todos sus afiliados. Ahora, pensando en un país que ha pegado, digamos, en su matriz económica un vuelco absolutamente indisimulable hacia la agroexportación y fundamentalmente hacia la especulación financiera, donde aquí el trabajo de los bancos para que eso ande, digamos, es fundamental. ¿En qué medida? A ver, no digo que sea un tiro en el pie, pero no parece una muy, digamos, acertado ni razonable que un sector de que depende hoy la matriz financiera tenga esta relación conflictiva con sus laburantes. A mí me parece que hay un par de modos de explicarlo, que no sé si serán los correctos, pero al menos son los que se me ocurren a mí. Por un lado es la irracionalidad de la voracidad del capitalismo. Esta cosa de que quiero, a una costa de matar a la gallina de los huevos de oro. No digo que los trabajadores lo sean, pero digo, aún a riesgos de comprarse conflictividades. Estaba releyendo ayer o antes de ayer un informe, creo que la organización o la ONG se llama OnFax o algo así. El 1% de la humanidad concentra el 87% de la riqueza. Digo, hay necesidad, digo, esos tipos igual, aunque abran un poco, aunque distribuyan, van a poder ir al súper, van a poder sacar el video del videoclub, van a poder cambiar el Renault 12 o el auto. Sin embargo, voy a decir, ¿cuál es la explicación de tamaña voracidad? No la hay desde el punto de vista racional. Los bancos creo que participan de esta naturaleza de voracidad rentística y además me parece que son un ariete del gobierno en términos de garantizar disciplinamiento de la fuerza de laburo. La tengo toda. Puedo prender los puros con billetes de $100. Puedo tirar manteca al techo al modo y uso de los argentinos ricos en París. Puedo llevar la vaca en el barco para tomarme la leche. La tengo toda. Igual te voy a pagar menos para que sepas quién manda. Igual te voy a pagar menos para que sepas que tu voluntad de lucha, tu conquista y qué sé yo, se terminó. Me parece que hay algo de eso que tiene que ver con lo simbólico o no simbólico, que es el afán disciplinador, en este caso a los bancarios, pero si los bancarios que vienen con una paritaria, no digo modelo ni mucho menos, pero que sí ha obtenido resultados satisfactorios en los últimos tiempos y los hacen hocicar, creo que va a ser una señal muy fuerte para el conjunto del movimiento obrero, porque lo mismo van a hacer con los metalúrgicos, lo mismo van a hacer con la construcción, lo mismo van a hacer con los choferes de bondis, con los docentes, con los empleados judiciales, con los estatales. Me parece que independientemente de la puja distributiva que pueda ser irracional en términos de seguir ganando a como dé lugar, hay una voluntad de disciplinar a las fuerzas del trabajo y que estas propuestas se inscriben en eso. Y esto es, digamos, netamente ideológico. Hace un rato estuvimos grabando con Juan Lucero del CEPA y analizábamos este dato del 1% quedándose con la mayor parte de la riqueza generada en el planeta y en función además del plan económico, el neto corte neoliberal del gobierno. Y el neoliberalismo, sabido es, el capitalismo tiende a la concentración de la riqueza. El neoliberalismo como expresión extrema de esa idea, bueno, obviamente que empeora las cosas porque además arrasa con la idea no solamente de los estados sino de las naciones, digamos, queda todo en una situación verdaderamente muy muy vulnerable. La banca financiera, digamos, transnacionalizada, digamos, de alguna manera tiene un tentáculo en cada lado. Ahora bien, ¿cuál es la situación hoy en función de todo este contexto tan, digamos, abrumador? Porque obviamente siempre nos referimos a lo local, pero es de carácter global esto. ¿Cuál es la situación del movimiento obrero argentino? Digamos, perseguido, con dirigentes encarcelados, algunos justificadamente, otros no, donde básicamente lo que se pretende es hacer volar por el aire la propia existencia de los sindicatos, digamos. ¿Cómo está hoy, digamos, el movimiento y qué análisis haces vos del comportamiento de los dirigentes más importantes, por caso lo que están hoy en la CGT? Bueno, yo creo que es un momento muy terrible para la clase trabajadora, digamos, para hombres y mujeres que desde la formalidad o de la informalidad hoy prestan su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Digo de la clase trabajadora, para diferenciarlo, si uno quiere, de la dirigencia del movimiento obrero. Ahora, yo tengo una confianza muy grande en la potencialidad de lucha de la clase trabajadora argentina, fundamentalmente porque, a diferencia de otras realidades, la clase trabajadora argentina tiene una historia muy rica de lucha, de combatividad, incluso aún a pesar de la defección de algunos de sus dirigentes. Dentro de esa historia, dentro de esos jalones de la vida institucional y de la vida política de la clase trabajadora, que yo, digamos, la remonto a los primeros movimientos inmigratorios de fines del 19, fundamentalmente principios del 20, y a partir de 1945 con la irrupción del peronismo, se han vivido en otras oportunidades momentos muy difíciles. Tal vez no con la descarnada voracidad que hoy exhiben estos dueños del mundo y los dueños del dinero, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Ahora, no le va a resultar sencillo al gobierno avanzar con su política de tierra arrasada. Yo creo que algunas manifestaciones de los últimos tiempos, incluso superando la tarea de los dirigentes, han impedido, por ejemplo, que el gobierno cumpliera su propósito de reformar la legislación laboral en el fin de año pasado. Habían firmado un pacto, o habían firmado un acuerdo, o estaba acordado y demás, pero después la reacción de distintos estamentos de la clase trabajadora, de sindicatos y demás, hizo que, bueno, la clase política y algunos popes sindicales tuvieran que recular en este sentido. Yo tengo confianza en que si se logra unificar la identificación del gobierno neoliberal como el verdadero responsable de los males actuales y futuros que afectan a la clase, se va a poder dar una batalla y una pelea que podrá tener avances y retrocesos, pero me parece que pensar que los trabajadores van a asistir pasivamente a este desguace de sus derechos es un error. Tampoco tengo una confianza ciega e ilimitada, porque hay un terrible aparato comunicacional, hay un terrible aparato jurídico-político que está ciertamente poniendo en jaque incluso a las organizaciones sindicales. Porque hay, como vos decías, dirigentes, hombres y mujeres que posiblemente tengan conductas que son reñidas con normas legales. Ahora, llevando el tema a alguna realidad local, he escuchado al jefe de los fiscales de la ciudad describiendo las acciones delictivas, extorsivas o reñidas con la ley de alguna organización sindical, referirse a paros y asambleas. El paro y la asamblea no es una medida ilícita, al contrario, es una herramienta de los trabajadores. En todo caso, habrá otros tipos penales en los cuales encuadrar debidamente probada la conducta ilícita de quienes tienen ese tipo de prácticas. El paro, la asamblea, el piquete, la medida de fuerza, nunca puede constituir un accionar delictivo, muy por el contrario. Son aquellas herramientas de naturaleza y raigambre constitucional que los trabajadores tenemos para poder defender nuestros derechos, porque, a ver, parece una verdad de perogrullo y a esta altura de la soirée tener que explicarlo, en el contrato de trabajo se da una disparidad de poderío entre el empleador y el empleado que es absolutamente desigual y que tiene que venir la herramienta constitucional, la herramienta gremial, a poner, digamos, freno a esa desventaja, porque, muchachos, si no, digamos, esto sería como el viejo 1197 del Código Civil. El contrato es a las partes como la ley misma, y en el contrato de trabajo esta no se da. Si yo tengo una empresa, tengo una capacidad y un poderío económico, de recursos y demás, que no la tiene el trabajador. Entonces, no se puede pretender uniformar a la práctica sindical, a la práctica organizacional sindical, a los derechos de los trabajadores en una tabla rasa donde cualquier actividad sindical que se interponga ante la ante el incumplimiento del otro sector sea considerado un delito. Yo creo que hay una persistente voluntad y un persistente trabajo minucioso de laboratorio del gobierno en alianza con los medios hegemónicos de comunicación y con cierto sector del Poder Judicial, de desarticular toda posible resistencia sindical y laboral a los planes de ajuste. Bueno, también va a estar en la posibilidad del movimiento obrero, de la clase trabajadora, de articular vías comunes en la lucha y en la protesta, en la calle, en los consejos deliberantes, en las cámaras, para evitar, digamos, que los designios de poderoso caballero Don Dinero se enseñoreen sobre las necesidades humanas. Acá hablamos de números, pero en realidad no nosotros, digo, no se habla de números, estamos hablando de gente de carne y hueso, de personas, de chicos, de ancianos, de mujeres, de chicos, de niños. En ese sentido tengo, llamémosle, un moderado optimismo, y creo que, y espero que quienes detentan responsabilidad dirigencial, porque han sido elegidos por sus compañeros, estén a la altura de las mismas. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Y en estas fiestas, 30% de descuento en todas tus compras en efectivo, en regalería y juguetería. Y si no, 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. Esto es La Mosca en la Leche. Nos visita Walter Larrea aquí en la Casa del Pueblo, donde se graba este programa. Coincido en un todo, porque además el tema de qué es lo que pasa con situaciones gremiales aquí en Bahía Blanca es el tema del editorial del programa. Y se verifica, digamos, esta construcción, digamos, política, periodística, mediática, llamémosle, judicial, digamos, de persecución, no a dirigentes puntuales, es decir, en el dirigente puntual se sintetiza, pero en definitiva a una idea y a una forma de organización. Ahora, vos mencionabas, son importantes de otras instancias, mencionabas el Consejo Deliberante entre esas instancias. Hoy te toca, digamos, el papel de integrar el bloque de Unidad Ciudadana junto con Carlos Quiroga, con Gisela Gigliani. Bueno, ¿qué están viendo desde ahí, no? Y cómo se puede de alguna manera ayudar a sobrellevar, digamos, todo este clima. Sí, nosotros estamos contestes los tres, más los colaboradores, más el equipo, digamos, de trabajo y de militancia, que por ahí no se sienta en la banca del Consejo, pero que somos parte de todo un colectivo de construcción política, en que es necesario ligar la tarea del Consejo Deliberante con el afuera, y no reducirnos al microclima, micromundo o el ombligo de la discusión en el Consejo, porque creo que es un riesgo que uno puede correr, digamos, ¿no? Enfrascarse a veces en el debate, cuando en realidad por ahí quizás la realidad, valga la redundancia, transita otros barrios, otros caminos. En principio, lo que nos encontramos asumidos el 11 de diciembre es que tuvimos la discusión de las leyes o de las ordenanzas, el presupuesto, la fiscal impositiva, que fue todo una cosa enorme que cayó, el Ejecutivo con un manejo muy discrecional de los tiempos, digamos, dando muy poco tiempo para la discusión, para el análisis, para el debate. La ronda de funcionarios presentados al Consejo a exponer los argumentos por los cuales se formulaban tales ordenanzas. Digo, la fiscal impositiva es la que aumenta las tasas, ¿no? Y el presupuesto es el presupuesto de ingresos y de gastos. Haciéndolo así de manera soberbia, maratónica. Bueno, el resultado es conocido, el Ejecutivo aprobó sus ordenanzas, nosotros nos opusimos en cada una de esas circunstancias porque entendíamos que en tiempos de crisis y de tarifazos no se podía aumentar las tasas aún más para los vecinos y máxime cuando no se practicó o no se explicó diferencia alguna entre lo que puede pagar un vecino en Paligua, en Patagonia o en Loma Paraguaya. Digamos que me parece que ahí hay que diferenciar y hay que correrse del criterio de los funcionarios, especialmente los funcionarios de economía, que es decir, lo que el municipio brinda en alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, sale 100, el vecino tiene que pagar 100. Bueno, una cosa es que la pague el vecino de Paligua y otra cosa es que la pague el vecino de Loma Paraguaya o de Villa Rosa. Dicho esto, nosotros estamos a la, no sé si a la búsqueda es la expresión correcta, pero estamos abocados a la formación o a la conformación o al diseño de una agenda de iniciativas propias que la estamos elaborando. En realidad no quiero pecar de petulante y decir que tenemos la panacea y la fórmula para arreglar los problemas de la ciudad allá. La estamos edificando, la estamos construyendo, la estamos diseñando. Y en lo que a mí respecta, digamos, yo tengo un especial interés en ponerle énfasis a lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, el mundo de la producción y el mundo de los derechos humanos. Digo mundos para referirme a parcelas de la realidad porque, digamos, es imposible abordar todo. Con el tema del trabajo y el tema de la producción, Bahía Blanca tiene un serio problema. Tiene un serio problema que es ubicarse de manera sistemática y permanente entre las ciudades del país que arroja mayores índices de desocupación. Creo que hay que ver, y esto seguramente se ha dicho en innumerable cantidad de oportunidades, pero hay que ver la infraestructura, los recursos, las posibilidades actuales y potenciales que tiene la ciudad y ponerlas al servicio de la ciudad. Me estoy refiriendo concretamente al parque industrial, al puerto de Bahía Blanca y a su consorcio, al tema de la obra pública en la cual la ciudad, ya sea por decisiones propias o por políticas provinciales y nacionales, se ve atravesada por grandes obras públicas, de tener una política, y el Consejo Deliberante tiene que tener un rol al respecto de que se fije algún tipo de ordenanza donde sea obligatorio la contratación de mano de obra local, donde haya posibilidad de formar recursos, pero no para formarlos en abstracto, sino formar recursos en oficios, profesionales, en actividades, y garantizar en la medida de lo posible una salida laboral. No porque tengan que ser todos empleados del municipio, la verdad que eso tiene un cuello de botella que después, digamos, hay que empezar con figuras que son violatorias de las leyes laborales y demás, pero los capitales privados no pueden ser que tengan una discrecionalidad absoluta al momento de diseñar todo lo que tiene que ver con la expansión productiva. El Estado tiene que estar garantizando puestos de trabajo, coadyuvando y obligando a los sectores empresarios a decir, bueno, ustedes trabajan acá, están asentados acá, tienen una renta que en algo dependerá de la ciudad. Hay que empezar a discutir, hay que empezar a poner, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo estuve en una reunión el día lunes, recorriendo y conociendo un poco más en detalle el parque industrial. Bueno, la sensación que me quedó, digamos, después de una primera impresión, es que está fuertemente vinculada con producción de servicios a las megaempresas del polo petroquímico y demás. Hay que encontrarle una vuelta a esa cuestión. Y seguramente que no va a ser una cuestión sencilla ni que dependa únicamente de resortes de carácter local y habrá que articular con otras instancias de intervención política. Ahora, el Consejo Deliberante no puede ser lo que yo creo que ha venido siendo, salvo excepciones hasta diciembre, una mera instancia de naturaleza administrativa. El Consejo Deliberante tiene que discutir políticas públicas. Alguien podrá decir, bueno, ¿qué van a hacer los concejales si la mayoría de las cosas se resuelven en la legislatura nacional o provincial? Sí, correcto, digo, pero acá hay un sistema de transporte público que está regido por una ordenanza municipal. Acá hay una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria ambiental que está regida, creada y cuyo funcionamiento depende de normas de carácter local. Acá hay un presupuesto de 4.053 millones de pesos que se aprobó en el Consejo de Eventos hace poco, donde algo de eso debe tener que volcarse, más allá de bicisendas y garitas voladoras, debe tener que volcarse a las cuestiones de carácter productivo, pensando cuál es la ciudad a la que nos dirigimos, la ciudad del Bicentenario. Viste que los políticos les gusta titular así con grandes cosas, Bahía del Bicentenario. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el fucking Bicentenario. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la ciudad de la bicisenda, la ciudad de la garita cuyo techo se vuela por la petulancia del pibe este de marisco, la ciudad donde Guy sigue comentando, diagnosticando, sí, cual periodista de la emisora local, o vas a hacer la ciudad portuaria, o vamos a hacer la ciudad de conocimiento por las universidades públicas y privadas, o vamos a hacer la ciudad del basque, o vamos a hacer, por favor, dejemos de ser la ciudad más facha del mundo culpa de la nueva provincia, digamos, tengamos algún otro tipo de caracterización que nos ubica en el mundo. Pero me parece, eso sí, y hablando más allá de la chanza, a eso sí creo que tiene que aportar el debate de el cuerpo deliberativo local, como se le llama al Consejo. A lo mejor no tiene resortes para garantizar y para resolver obras de mega infraestructura, pero bueno, a mí me parece que hay cosas para hacer y que va a ser nuestra responsabilidad, nuestro desafío, y poder honrar el voto de la ciudadanía, aquellos que nos han votado, y también estar a la altura de las circunstancias y no quedarnos discutiendo chambonadas de carácter únicamente dialéctico o únicamente sofismas que terminan siendo a veces irrelevantes para la ciudad. Me resolviste media cuestión editorial del programa. No tengo mucha capacidad de síntesis. No, pero digo, aquello del perfil de la ciudad, que dejemos de ser la ciudad más facha del mundo, me parece, mira, va a ser un recorte que vamos a hacer volar por las redes sociales un poco más. Walter, agradecerte la visita y formar de alguna manera parte de este emprendimiento comunicacional que está haciendo con un grupo de gente, con Ángel Lantanián, Juan Guarino, Franco Verdini, Pamela Di Meglio, y bastante más gente que está de alguna manera comprometida con esto. Bueno, yo la verdad que agradecerte a vos y a todo el equipo. Es una constante, y esto no es por lisonja. Cada vez que tenemos la oportunidad de charlar, me hacen sentir muy cómodo y me permiten explayarme, cosa que por ahí no es habitual, así que el agradecido soy yo. Walter Larrea, en La Mosca en la Leche.